¿Qué tal, bandita sonora? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta Sonoreada 71. Y bueno, queremos comenzar pues agradeciendo de todo corazón a la casa que nos aloja en esta ocasión, en esta Sonoreada 71. Muchas gracias a nuestros anfitriones que, bueno, nos dan todas las facilidades. Hasta acá nos están agasajando con una bebida caliente. Muchas gracias. Y también a los invitados. En esta Sonoreada 71 vamos a estar hablando de este tema tan importante, la falta de agua. La semana pasada estuvimos con vecinos CTM Culhuacán hablando de la falta de este vital líquido allá en Culhuacán, y hoy estamos acá en pueblo vecino, en Xochimilco. Recibiremos de invitados a vecinos que, bueno, pues han estado en la organización, en la defensa, la lucha sobre este vital líquido como es el agua, y sobre todo aquí en una zona lacustre milenaria. Bueno, pues así es como empezamos esta Sonoreada 71. Les agradecemos mucho. Ahí estamos por www.barrioconciencia.org o por la banda sonora en Facebook. Una muy buena Sonoreada. Una vez más, muchas gracias a la casa que nos aloja. Vámonos. Levantando el corazón. Lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Y en el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. Y no puedo comprender situaciones de mi vida que nunca voy a entender. Cuando te conocí, yo nunca entendí. Todo el mundo me tenías que hablar a mí, y nunca sabré por qué pasó, pero sí sé lo que yo sí sé, es que te extrañaré. que ser así. Daría la vida por verte sonreír. Daría la vida por escuchar tu voz. Daría la vida por un minuto más. Daría la vida por volverte a ver. Y es que te extrañaré, siempre te extrañaré. ¿Qué tal, bandita sonora? Pues ya regresamos en esta sonoreada número 71 ya. Y bueno, pues estamos muy contentos. Muchas gracias a la casa que nos aloja en esta ocasión. A todos los invitados que se dieron cita acá para acompañarnos, compartir la palabra. Muchas gracias a todos los que están por acá. Y bueno, pues estábamos escuchando de fondo ahí a Sector Happy, una banda igual mexicana de ska rock, de allá de Atizapán de Zaragoza, del Estado de México. Y bueno, pues acá puro talento mexicano en esta vez, bueno, de acá de la Ciudad de México. Un saludote a todos ellos y bueno, pues que siga floreciendo el ska mexicano. Y bueno, en esta sonoreada 71, pues vamos a seguir con el tema del agua. Recordemos que hace 8 días, bueno, pues abordamos la misma problemática, pero allá en el barrio, en la CTM. Hoy estamos acá en Xochimilco. Pues también hay diferentes dinámicas en cuanto al abasto del vital líquido, pero también tienen problemáticas, diciendo que aquí, bueno, pues era o es un terreno lacustre, pero para eso va a estar aquí nuestro amigo, un vecino de aquí, que como bien dijo la comadre, bueno, pues se ha dado a la tarea, pues esta banda que bueno, pues trabaja por la comunidad, pues en la organización, en la información, es necesario informarse y bueno, pues difundir en esta ocasión lo que pasa. Le damos a él la bienvenida y bueno, pues dejamos aquí los micrófonos a la comadre. Muchas gracias, querido Tlacuilo. Y pues sí, saludos a Sector Happy, que por ahí nos mandó saludos en la página de Facebook, arroba la banda sonora. Nos pueden buscar por ahí en el Facebook y bueno, mandarnos un mensaje, contarnos cómo están viviendo en el lugar donde vivan, cómo están viviendo ustedes la escasez de agua, porque es un hecho que a la Ciudad de México ya la alcanzó. Algunos problemas que pensábamos se dan sobre todo en provincia, la delincuencia, por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? O el llamado crimen organizado, el narcotráfico, cosas que hace mucho o hace algunos años no se pensaban tan cercanas de la ciudad, y ahora, bueno, pues ya nos toca vivirla a los chilangos. Entonces cuéntenos cómo les va a ustedes en su casa, el tandeo, les cortan a cierta hora el agua, no lo sé. La pipa, tal vez, que tengan que formarse. Entonces, pues ahí mándenos mensaje a la banda sonora. Y bueno, pues quien ande por ahí en el Facebook se habrá dado cuenta que publicamos algunos artículos acerca de lo que está pasando con dos aspectos. Uno, las mineras, ¿no? Que mencionábamos la sesión pasada, la sonoreada 70, que las mineras están contaminando tremendamente las aguas de nuestro país, entre que la contaminan y entre que se las quedan, se la agandallan así descaradamente con pues la venia del gobierno mexicano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que 14 de estas mineras, de estas empresas mineras, muchas gracias, gracias, gracias, contaminan con todos los residuos que se necesitan, pues se utiliza mercurio, por ejemplo, para poder sacar el oro y la plata, para poder quitarlos pues de otros minerales, de la piedra en la que están, pues se tiene que utilizar mercurio y algunos otros minerales bastante agresivos. Y bueno, pues todo ese desecho, vaya, ocupan el mercurio con agua y todo eso va a dar, se supone que, pues a plantas que puedan tratar esa agua. Sin embargo, recordarán hace algunos años el desbordamiento que se va a dar de estas aguas llenas de sulfato de cobre acidulado, que cayeron 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado que fueron a parar al río Sonora, un río del cual se beneficiaban varias comunidades que siembran, que de ahí beben agua, que beben sus animales. Y bueno, pues con 40 millones de litros de sulfato de cobre, pues eso acabó hecho un desastre natural. Y justamente esa contaminación vino de Grupo México, que es de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de nuestro país, que ha salido por ahí en la revista Forbes también, y pues que es uno de los más beneficiados en concesiones mineras. No solo en concesiones mineras, también tiene concesiones para el explotamiento de aguas, de ríos, de mantos acuíferos para sus mineras. Y no solo eso, sino que también es un evasor fiscal, por ahí dice el artículo de Contralínea. Es decir, que son empresas que contaminan, que saquean, que se llevan todo lo que pueden y en los pueblos o en las comunidades donde están no dejan ningún beneficio. Llegan, roban, se van y dejan su porquería y nos dejan sin agua. Ese es el tipo de empresa que es la minería. Y aparte de Grupo México, hay otra que se llama Goldcorp, que es de Canadá. De este país que para muchos es como el ejemplo, pues, de las libertades, de la democracia. Canadá es, pues, chulo, ¿no? Es bonito, pues, sus ositos y su clima, ¿no? Y es muy bueno. Pero Canadá, Trudeau, ¿no? Es guapo Trudeau, digo, qué chica, ¿no? Le haría un guiño por ahí al primer ministro de Canadá. Sin embargo, sus empresas, como esta Goldcorp, viene y justamente saquea el agua, se la lleva. Son 47.6 millones de metros cúbicos por año lo que se lleva en concesiones de agua la Goldcorp. Bueno, el Goldcorp es como Grupo México, un gran pulpo que tiene varios tentáculos, que son sus empresas, ¿no? Todas con nombres diferentes, un poco para no decir que son monopolios, pero son monopolios, como Televisa y sus varios canales, pero al final es un solo grupo el que controla todo. Y bueno, pues así está. Hay otras, la Pan American Silver, que también está en Chihuahua, por ejemplo, que también es canadiense. Y bueno, pues Canadá tiene mineras en toda América Latina y muchas de sus mineras están enfrentando demandas, conflictos con los pueblos, porque pues los pobladores dicen, ya estuvo, ¿no? Te estás llevando mi agua, estás matándome porque me la contaminas. Y bueno, pues no podemos seguir así. Por ejemplo, de los mantos acuíferos que más sobreexplotados están o contaminados por el trabajo de la minería, se encuentra Valle de Ixtlahuacán, allá en Colima, Los Juncos, en Chihuahua, Campo Mina, en Nuevo León, Villa Hidalgo, en San Luis Potosí, San Simón, en Baja California, Guadalupe de las Corrientes, en Zacatecas. Estos datos que se publican ahí en el artículo de Contralínea, lo tomaron de un estudio que hizo el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP, que es de la Cámara de Diputados. Es bien interesante porque este centro, este CESOP, ha hecho varios estudios acerca de la corrupción, de la violencia, en este caso de la contaminación del agua por parte de las mineras. Digo, a pesar de que es de la Cámara de Diputados, la verdad es que este centro se dedica a hacer bien su chamba. Y bueno, en este debate sobre grandes consumidores de agua, el caso de las mineras en México, así se llama el estudio, pues dan a conocer todos estos datos que la verdad son alarmantes, ¿no? Entre que 14 empresas contaminan y 7 acaparan el agua de principalmente 3 estados que están en el norte, Sonora, Zacatecas y bueno, Michoacán, que está más al occidente. Entonces, estamos hablando de que no nada más se quitan minerales, que pues si se utilizaran en el mercado interno podrían beneficiarnos porque el oro es valioso o la plata es valiosa, no nada más se los llevan a sus países que les sirven para industrializar o beneficiar a sus países como Canadá o Estados Unidos, no nada más eso, sino que para que ellos puedan sacar todos estos minerales preciosos, tienen que ocupar grandes cantidades de agua. Estamos hablando de millones de metros cúbicos de agua al año por todas las empresas mineras que tenemos. Esta es una parte del problema, es una parte complicada, porque si ustedes recordarán, y hablaremos en un momento más muy rápido de esto, en Baja California se ha puesto bien pesado allá en Mexicali porque están luchando por el agua. En Oaxaca han matado porque han luchado por el agua. En Sonora los yaquis llevan años luchando por el agua, siglos. Entonces es una lucha larga que ha sido bastante violenta. De esto estamos hablando, de esto se trata. Y bueno, pues síganos acompañando. Vamos a irnos con este audio que es sobre todo en Michoacán. ¿Qué está pasando en Michoacán? Es un audio muy sencillo, pequeño, pero que como esto escuchamos en varias partes del país. Vámonos con esto y regresamos. La industria papelera de Morelia quita a los capitalinos más del 50% del agua generada por el manantial La Minxita, dieron a conocer activistas sociales en rueda de prensa este viernes. Mari Carmen Ponce y Jesús Ramírez, representantes de la organización Feria del Agua y Tianguis de la Gotita, aseguraron que la actual administración otorgó permisos a las empresas papeleras Kimberly Clark y Scripp para que en su expansión puedan sacar más agua de este ojo de agua. La instalación de plantas en dentro del manantial pues ya es muy extremo, pues. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay exceso de nitrógeno en el agua, pues, por toda la producción agrícola que hay alrededor y también por los drenajes que en concreto, por ejemplo, Arco San Pedro tienen a cielo abierto y que ya en muchas ocasiones hemos denunciado, pero no se ha hecho caso pues a la denuncia. Ha ido gente del ayuntamiento a ver cómo está ese drenaje y que no se está tratando el agua. Tienen la planta tratadora, pero no la tienen en uso. Y bueno, nosotros como muestra o como ejemplo tratamos de organizar limpiezas cada 8 días, no como una solución, sino como un mensaje para que la gente vea pues la importancia de este manantial. De acuerdo con información vertida durante la rueda de prensa, el agua otorgada a las papeleras no es la única amenaza que enfrenta este cuerpo de agua. También estudios especializados de la Universidad Michoacana y la Universidad Autónoma de México revelan que ya presenta cierto grado de contaminación. Además de la tala constante de árboles en el Cerro del Águila, podría influir en la disminución de la producción del agua, a lo que habría que añadir el depósito de desechos orgánicos expuestos al aire libre del fraccionamiento Arco San Pedro. No obstante, que desde el 2012 se han venido promoviendo, se detengan o regule el desarrollo urbano en esta zona. Las autoridades hasta ahora no han sancionado a las constructoras ni limitado la extracción del agua. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Logro escuchar mucha gente que se empieza a quejar en la calle, el trabajo o en cualquier lugar. Todos expresan su inconformidad. Que hubo un robo o un asalto, que hubo balacera o hasta un asesinato, pero lo peor es que comienza a ser normal y la gente ya se comienza a resignar. Pero no, no, no, yo ya me harté. Y no creo que solo yo, de seguro tú también. Es que esto ya me logró desesperar. Y esto ya se tiene que acabar. Y es que basta ya. Ya me harté, digo basta ya. Te regresamos, ya querida banda sonora. Ya regresamos, querida banda sonora. Andamos por acá, esta noche de jueves. Bueno, y de fondo, bueno, seguimos escuchando a Sector Happy. Bueno, pues esta banda de allá de Atizapán de Zaragoza, que bueno, ya basta, quejados, nos quejamos por todos lados, nos están despojando. Y bueno, cabe mencionar que ya entregamos el petróleo, la reforma energética fue pues fatal, es considerada una pérdida mayor a lo que se perdió el territorio de la Mesilla, bueno, imagínense. Y bueno, pero los gringos pues van por todo. Estábamos ahí metiéndonos en el tema y por ahí se menciona que bueno, pues se viene ya la batalla por el agua en nuestro país. Cabe mencionar que la Ciudad de México está dentro de las 10 ciudades del mundo que ya padece de el abasto de agua para todos sus habitantes. Y bueno, pues ahí les vamos a estar pasando un video donde consideran que pasando las elecciones, el fraude que se viene, pues van a empezar otra vez a pujar por privatizar el agua. Recordemos que con la pasada ley de biodiversidad, pues no nada más se privatizaba el agua, también las tierras de los pueblos originarios, sus costumbres, y bueno, fue echada atrás, la retiró el Partido Verde, pero bueno, pues muy seguramente después de las elecciones, pues esto no termina, ¿no? No se van a cansar hasta que, bueno, pues tengan... Bueno, no sé qué les falta, creo que nada más el agua, el aire también. El sol, ¿no? Creo que por ahí también estaban intentando, ¿no? Pugnar porque no se puedan utilizar calentadores solares de manera tan abierta, sino por ahí un permiso. Cosas que caen en esta cuestión ridícula que uno pensaría de Santana, ¿no? Que siempre se menciona a Santana, ¿no? Por las ventanas, por los perros, por las puertas, cobrar impuestos. Pero sí, la verdad es que por ahí van, de hecho están intentando, incluso por ahí estábamos escuchando antes de que acabara esta legislación en la asamblea, pues en las cámaras, pues intentar aprobar esta ley de aguas en la Ciudad de México y que sería pues ya el paso para privatizar. Y hay que recordar por ahí a ver si podemos hablar con un compañero que es de la UPN y de hizo su licenciatura en la UPN en Sociología de la Educación y su maestría ahí en Estudios Latinoamericanos en la UNAM, que él abordó en su primera tesis de licenciatura las luchas que se dieron en Bolivia, las luchas sociales que permitieron la llegada de Evo Morales, y una de esas es la que ellos nombran Guerra por el Agua, porque justo en Bolivia, en los 90, es uno de los primeros países que se va a intentar esta privatización radical y que lograron, afortunadamente por medio de la organización y la lucha, pues los bolivianos poder parar, poder revertir esa ley. Y bueno, pues ahora están sin duda mucho mejor de lo que hubieran estado con ese sistema. Saludos a la buena Bonnie que por ahí nos acompaña sus ladridos como cada día. Y bueno, pues, siguiendo con esta cuestión, sí, la Bonnie que anda por ahí echando bullicio. Es bien linda ella, solo que cuando no conoce, pues no conoce, ¿va? Otro de los temas que estamos... otra de las publicaciones que hicimos ahí en la banda sonora tiene que ver con la lucha por el agua que se está dando en Baja California. Ahí en Mexicali, en el famoso Valle Mexicali, que esta se está dando por algo que yo sé que a todos nos gusta... que la verdad es que hemos intentado dejar de tomar, pero no es fácil porque a todos se nos antoja, y más con este calorón, una chelita. ¿A quién no se le antoja una chelita? Una cubana, por ejemplo, con clamato, su apio, o de las mil maneras que hay de vender chela ahora, ¿no? Con unos camarones, por ejemplo, ¿no? Con unos buenos mariscos o con una carnita, algo así. Pero bueno, la verdad es que también tenemos que contemplar que para hacer un litro de cerveza se requieren prácticamente el triple de litros de agua para poder sacar esta bebida que al final solamente nos embrutece, ¿no? Y bueno, por ahí está esta cuestión de la lucha por el agua, ya que la están dando en contra de la Constellation Brands, que es una de las cerveceras más importantes del mundo, la tercera más importante en Estados Unidos. Y bueno, que ha venido expandiéndose, por ahí dice un reportaje de Sin Embargo que publicamos, de manera bastante impresionante a partir de 2015 aquí en nuestro país. Y adivinen quién apadrinó esa llegada de la Constellation Brands a México. Pues nada menos que su presidente, el copetudo Peña Nieto, dio el banderazo, dio el espaldarazo de claro que venga esta inversión supuestamente para beneficiar, pero como dice uno de sus defensores, ¿cómo es posible que en Baja California, que es un lugar desértico, demasiado caluroso, quieran utilizar la poca agua que tenemos para necesidades básicas del consumo humano y de la agricultura, quieran utilizarla para hacer bebidas alcohólicas? Eso es realmente irrazonable, y la razón es porque todo tiene que ver en gran medida con los beneficios económicos, es porque ahí, estando en Baja California, pueden cruzar sin problema a California, y el Telecán pues apapacha este tipo de producciones y no les cobra aranceles en la exportación. Esa es la razón de que la Constellation Brands ande por acá en nuestro país. Y bueno, recordarán ustedes, acaba de salir León Fierro de la cárcel. León Fierro es uno de los representantes de Mexicali Resiste, uno de los luchadores que han estado defendiendo el agua, y bueno, fue encarcelado por algunas semanas. Afortunadamente no fue mucho tiempo, sin embargo sí fue recluido en un estado de violencia a sus derechos humanos. Estaba alejado, no le daban agua, estaba en condiciones pésimas, y bueno, León Fierro resistió y afortunadamente pues ya lo dejaron salir libre. Va un saludo a él hasta Baja California. A él y a todas las y los luchadores que están dando sin duda su vida por defender algo que todos los mexicanos tendríamos que salir a defender. Si no lo hicimos con nuestro petróleo, bueno, pues con el agua tenemos que, porque sin ella la verdad es que no vamos a poder hacer nada. Sin embargo, algo de lo que vamos a hablar ahorita con el buen Varita es, Varita para la banda, es de qué manera se puede uno organizar, porque no es fácil. ¿No? La organización comunitaria no es sencilla. El gobierno y las empresas son inteligentes, utilizan sin duda diferentes tácticas sociales, políticas, económicas, para dividir, para generar discordia entre las comunidades, y bueno, pues así se facilita el robo, ¿no? Mientras unos pueden estar discutiendo, pues esos dones nada tontos están saqueando nuestros recursos. Entonces, pues vamos a hablar ya en los siguientes bloques de qué es lo que está pasando en Xochimilco. Y bueno, por ahí están acá unos pequeños que ojalá podamos ahorita saludar a los chicuelos, a las chicuelas que andan por ahí. Y bueno, pues es un gusto poder estar acá, esta sonoreada. Saludos a la querida Lee Orozco, a Magali Buok y al buen Pepe Adán, que andan por ahí acompañándonos. A Eli, a la buena Elizabeth también, saludos y un apapacho. Al buen Miguelito y Adán, al buen Alan, Alberto Esparza también. Saludos a ellos que andan por allá y a todo el barrio que nos acompaña esta nochecita calurosa. No ha llovido por acá, ojalá haya llovido por sus rumbos y que baje un poquito la calor, que anda muy buena. Pues nos vamos a ir con esta rolita. Esto es La Banda Sonora, Sonoreada 71, transmitiendo a través de www.barrioconciencia.org. Y bueno, pues una radio comunitaria para y hecha por la comunidad. Comienzo a mirar a la gente danzar, cuando de pronto te logro encontrar y ya nada más me voy a acercar, tu mano tomar y vamos a bailar. No nos cansamos de bailar y bailar, cuando los ojos no te puedo quitar, tú y yo nada más va a importar, que nada en el mundo nos pueda separar, y ya solamente me voy a acercar, tu mano tomar, te voy a abrazar y ir poco a poco, te voy a besar. Y en cambio aquí me pongo a observar completamente todo el lugar. Comienzo a mirar a la gente danzar, cuando de pronto te logro encontrar. Y ya nada más me voy a acercar, tu mano tomar y tú y yo vamos a bailar. No quiero que esto vaya a terminar y este rocksteady pueda acabar, y así de mí te puedas alejar y ya no te pueda volver a encontrar. Debes de entender que no te puedo soltar, porque no quiero que te vayas a alejar y no te pueda volver a abrazar y ya no pueda tus labios besar. Nos cansamos de bailar y bailar, cuando los ojos no te puedo quitar. Tú y yo nada más va a importar, que nada en el mundo nos pueda separar. Ya solamente me voy a acercar, tu mano tomar, te voy a abrazar y poco a poco te voy a ver. Esta noche te quedes a mi lado, todos bailando, todos disfrutando, y poco a poco te voy a besar. Ya regresamos, querida bandita sonora. Pues estamos escuchando Vamos a Bailar de Sector Happy. Ahí si tienen sugerencias de rolas, pues escríbanos a la página del Face, la banda sonora. Y bueno, si la encontramos, si la tenemos, la ponemos. Y bueno, seguimos con este tema de la privatización del agua, los problemas del agua en localidades y bueno, a nivel mundial. Sin duda, estos organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y todas las empresas que utilizan agua, pues están bien sobres en los países que tienen más agua, porque bueno, recordemos que es un recurso cada vez más escaso. Y bueno, pues hay países que ya han privatizado el agua, países como Bolivia, como Argentina, como Colombia. Y bueno, pues en Bolivia las medidas de estos grandes monstruos financieros obligaron a los bolivianos a privatizar dos ríos para uso exclusivo de estas empresas internacionales. Y bueno, pues todavía no lo vivimos aquí en México, pero para allá vamos con bueno, pues después de las elecciones se dice que bueno, van a seguir con todo. Recordemos que el neoliberalismo comienza con Margaret Thatcher, y bueno, pues aquí en nuestro país, pues con Salinas, se dice que con de la Madrid, pero Salinas vino a darnos en toda la Madrid. Y bueno, pues al principio de su sexenio había más de 3,000 empresas mexicanas y bueno, pues al terminar su sexenio pues ni 500 quedaron. Empezó a privatizar todo y ha sido una andanada privatizadora independientemente del color y el nombre de la persona que bueno ponen ahí. El modelo económico ha entregado cada vez más pues nuestros recursos y el agua, bueno, pues es el que está, el gran negocio. Sí, claro, pues es justo esta hidra capitalista, como llaman los zapatistas, que devora todo, ¿no? Tal vez no se da cuenta que justo es esta serpiente que se está comiendo la cola a sí misma, porque al final, saludos, a la Litros Ángeles, que estuvo hace una semana transmitiendo con usted. ¡Ah! ¡Hola, Lalo! ¿Cómo andas? ¡Qué bueno que nos escuchas! Muchas gracias por tus saludos. ¡Qué chido escucharte! Ciertamente, Lalo estuvo la sonoridad anterior allá con Pepe Adán. Compartió con nosotros su voz. Muchas gracias. Y claro, nos comentó cómo se vive, ¿no?, esta carencia de agua que todos aquí en la Ciudad de México pues ya estamos comenzando a vivir, desde que pues en la noche igual ya no hay agua. Yo recuerdo que salía antes al abrir la llave un chorro, pero con una fuerza, y ahorita la abres y bueno, qué bueno que sale, ¿no?, porque luego ni siquiera sale un hilito. Entonces pues Lalo, la Litros Ángeles, el buen Lalo, pues nos estuvo compartiendo cómo vivía él la escasez de agua, y bueno, también es un vecino ahí organizado junto con vecino CTM Culhuacán. Hola, hola, saludos. Yeah, qué bueno que nos acompañas esta nochecita de jueves acá. Pues un saludo y un apapacho. Y bueno, pues estamos acá en Xochimilco ahora, querido Lalo, y todos los que nos escuchan en esta ocasión, viendo que aquí en particular la lucha por el agua en este pueblo de Santa Cruz Acalpizca comenzó por ahí del año 2013 y comenzó en fechas, en realidad, entre mayo y junio, me acuerdo, porque también los maestros estaban justamente en plantón. No sé si ustedes recuerdan que en 2013 se hizo pública pues la reforma educativa, y entonces vinieron los profes a este plantón en el Zócalo, un plantón histórico que duró mucho tiempo. Y bueno, pues justo en esos momentos estaban ahí los profes y se estaba dando la lucha acá en Santa Cruz por el agua. Sí, tenemos acá a unos queridos pequeños que estaría muy bien que pues nos saludaran. Ellos nos están acompañando, son pequeños con quienes tuvimos el gusto de poder compartir después del terremoto del 19 de septiembre, porque pues viven una situación muy particular. No sé si alguien nos quiera contar qué pasó después del terremoto con sus escuelas, chicas y chicos. Le paso el micrófono a Katherine. Le paso el micrófono a Daniel. Bueno, el terremoto del 85, la escuela... Sí. Ya, dejen de burlarse. Fue algo serio. La escuela Cuailama se cayó y todavía no la derrumban, y los niños de la Cuailama estamos tomando clases. ¿En dónde están tomando las clases, querido Dani? En la Hualapa. ¿Y Hualapa qué es, querida Caterine? ¿Qué es Hualapa? ¿Dónde es? ¿Cómo se come? ¿Se come? No. ¿Dónde está? ¿Qué hay ahí? Hay juegos y nos pusieron unas aulas para la escuela. Unas aulas para la escuela. Caterine, ¿tú en qué año vas? Sexto. Sexto. ¿Acabarás tu primaria en unas aulas provisionales o cómo son? ¿De qué son? Sí, unas aulas provisionales lo voy a acabar. Va a acabar su primaria en unas aulas provisionales. Querida Bárbara... Sí, escuché, casi te decían. Bárbara, cuéntanos, ¿cómo va tu primaria? ¿Qué va a pasar con la primaria en donde estabas estudiando? Pues según dijeron que la iban a reconstruir, pero pues por lo mientras hay aulas provisionales. ¿Saben como para cuándo las van a reconstruir la escuela? No, ni siquiera la han tirado. Ni siquiera la han tirado. Querido Dani, ¿tú en qué año vas? Quinto. Quinto año, ¿qué tal es ahorita tomar clases en las aulas provisionales? ¿Qué? ¿Cómo te va en las aulas provisionales? ¿Cómo es tomar clase ahí? ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no son tantos días? Ah, ¿cuántos días vas? 3 días. O sea, no vas los 5 días que ibas. ¿Y eso crees que te afecta en algo? Sí, en el estudio. En el estudio. Oigan, chicos, ¿quisieran mandar algún saludo, algún mensaje? ¿Qué tal si nos está escuchando el secretario de Educación Pública? No creo, ¿verdad? Un saludito. ¿O qué tal? Bueno, quien sea que nos está escuchando, ¿qué les gustaría decir a aquellos y aquellas que nos escuchan esta noche? Que repongan la escuela. ¿Que repongan la escuela? Sí. Muy bien. ¿Saludos a alguien? Ah, no sé. No, saludos, no quieren mandar tú. Pequeña, ¿qué le dirías a quien nos está escuchando? Que ya no sean flojos y se pongan a reconstruir la escuela porque ya lleva mucho tiempo. Que no sean flojos ni rateros. Que nuestra descendencia no pase lo que nosotros ahorita estamos pasando. Hay que prevenirlo. No, pues a este paso igual y ustedes van a tener sus hijos y bueno, pues no va a haber escuela. Va a seguir ahí la Coahuilama. Está hermosa la Coahuilama con el mural que tiene ahí, un mural comunitario del buen Edgar Espinosa, un muralista de acá de los barrios, pero sin duda es necesario que la vuelvan a reconstruir. Un saludo a todos, saludo a alguien. A Ivonne. Saludos a la buena Ivonne, saludos a alguien, mamá, papá, primo, hermana, novia. No sé. A mi mamá, a mi papá y a Juanita. A la Juanini, saludos y a Papacho. Muchas gracias, chicas, chicos, que nos acompañan. Sí, la verdad es que la reconstrucción acá va lenta y va mal, como todo lo que hace el gobierno. Bueno, tenemos aquí al buen Antonio Vara, que es, como comentábamos hace un rato, uno de los vecinos, que es uno de los vecinos que ha estado en esta cuestión. ¿Problema? ¿Es un problema del agua acá en Santa Cruz Acalpisca? ¿O cómo lo podemos llamar, querido Varita? Hola, buenas noches. Pues aquí saludando a la banda sonora. Y gracias por esa invitación. Y aquí pues platicando un poco acerca de pues el problema, la problemática del agua, ¿no? Que sí realmente es grave, ¿no? Ya a nivel universal. Entonces, aquí en Xochimilco, en nuestros pueblos de Xochimilco, el problema es crítico, ya que derivado del temblor, ya la vez pasada que habíamos comentado, pues se han venido ya suscitando en la actualidad, ya después de que medio año del temblor, se vienen suscitando ya muchas cosas, pues difíciles, ¿no? Críticas. En aquel entonces, antes del temblor, estábamos padeciendo el pueblo en la parte alta, la parte cerril y la parte baja que todavía aún hay chinampas. Estábamos ahí desde entonces, desde hace más de 20 años en la parte que les comento, es el tandeo. Entonces nos llega en la parte alta los lunes y los viernes de 10 a 2 de la tarde, ¿no? Entonces allá arriba, al ver una sobrepoblación del barrio en el cual vivo, pues ya han llegado hasta los vecinos a agredirse, ¿no? Agredirse pues por la disputa de tomas clandestinas que la autoridad fue a poner por cuestión de que eran zonas irregulares. Entonces ahí viene lo que ahorita estamos padeciendo, ¿no? Viene la privatización, se nos viene anticipando desde entonces que defendamos el agua, pero la sociedad, las personas no visualizan la problemática. Entonces, en la parte que ahorita es centro, parte baja, están resintiendo de la misma manera que en la parte alta ya los tandeos. Ya no hay agua en la parte baja durante el día. En la noche llega con un poco de presión y es como se mantiene a la población más o menos tranquila, ¿no? Pues saben cómo manejar la situación, ya que derivado de esos tandeos impuestos que la autoridad manipula, pues ha crecido, ya que ahorita las coaliciones de partidos políticos, en donde ellos mismos se unen para, pues para seguir robando, ¿no? Seguir robando, no se puede decir otra palabra más que seguir robando, lucrando con las necesidades de la población. Aquí, desafortunadamente, la lucha por el agua no trasciende mucho, ya que tenemos una sobrepoblación ya de un 70% de personas que no son originarias, que han llegado a vivir y que no se adaptan a los usos y costumbres, ¿no?, del pueblo. Aquí la gente originaria pues todavía está en lucha, en resistencia. En el 2012 hubo un plantón derivado al entubamiento de una red hidráulica que pretendían llevarla, pues no sabemos a dónde, pero lo más lógico es que pues, a una transnacional, a una concesión a Coca-Cola, no sé, bancos. O sea, centros comerciales. Sí, de hecho, históricamente el agua en los pueblos de Xochimilco, hay una recarga de 70%, ¿no?, de agua potable históricamente para la Ciudad de México, pero resulta que no va para los habitantes de la Ciudad de México, sino que es concesionada a lo que acabamos de decir, ¿no?, a empresas transnacionales, a zonas de poder adquisitivo, no sé, zonas pudientes, ¿no?, residenciales, y en fin. Entonces el agua cada día es más, hay más robo, ¿no? Comentábamos hace rato que en el temblor tuvo mucho que ver. En el temblor vino SACMES al pueblo a reparar fugas. Pensamos que era para cambiar tubería hidráulica del pueblo, ya que hubo casi un 80% de fractura en la red hidráulica. Y pues lo que hizo fue nada más venir a reparar los tubos principales en donde se roban el agua, ¿no? Son unos tubos inmensos donde entra una persona ahí parada y no, o sea, hay registros, ¿no? Hay registros en donde se ven ese tipo de tubos, tubería, y que a la vez manipularon, ¿no? Quitaron todavía ya llaves públicas que tenía el pueblo, quitaron bueno, según las reparaciones, al unir las rupturas del tubo, pues manipularon, ya que pusieron válvulas, ¿no? Válvulas y conexiones preparadas donde igual al futuro, ¿no?, sigue más robo de agua. Aquí en Xochimilco políticamente estamos controlados. Son los que hay un contubernio, ¿no?, entre SACMES y las autoridades delegacionales, ya que SACMES es la que distribuye el agua a nivel local aquí en la Ciudad de México. Y en la cuestión de Xochimilco, la delegación es la que se encarga de reparar fugas secundarias y controlar válvulas. Entonces, quizá la plática esté revuelta, ¿no?, porque hablo de los tandeos de hace 20 años, pero precisamente ese convenio que hay con SACMES y la delegación es que desde entonces ya vienen manipulando el agua, ¿no? Partes irregulares, baja y alta, y ahora nos toca el centro. O sea, no es como que haya una, no es solo una carencia natural del agua que sin duda se está acabando, sino que también hay un manejo político, un manejo económico de este recurso. Así es, aquí las autoridades delegacionales, pues, hay un video del 2012 cuando pretendían hacer la conexión de la red hidráulica hacia no sé dónde va, pero es una red muy muy larga, y entonces hay cámara. El exdelegado de Xochimilco en aquel entonces pues quería partir la asamblea, quería partir el plantón, algo que no se pudo, porque realmente se demostró que era un robo de agua. Ellos no pudieron cómo justificar, ¿no?, sus obras falsas, y desde entonces se mantiene una lucha. Entonces desde el 2012 para acá se ha resentido más todavía la escasez de agua, ya que la delegación, repetimos nuevamente, es la que manipula las válvulas. Desde unos 10 años para acá, o sí, han estado poniendo válvulas y válvulas y válvulas en donde controlan la parte alta, la parte baja, de la parte centro. Y es crítico porque ya ahorita la disputa del agua pues es en todo el pueblo. Tenemos en nuestro pueblo, por ejemplo, en Santa Cruz Acalpizca, a nivel Xochimilco, más bien a nivel general en la delegación de Xochimilco, son datos de SACMES, están demostrados que hay cerca de 70 pozos de agua, ¿no? De esos 70 pozos de agua, resulta que los pueblos originarios de Xochimilco pues le estandean a la mayoría el líquido. Y en el pueblo de Santa Cruz Acalpizca hay 5 pozos vigentes. De esos 5 pozos vigentes, hay un pozo principal que es el San Luis 18, que es el del barrio de Tetitla, el cual abastece al 80% de la población de Santa Cruz. Entonces, no tiene mucho. Bueno, posterior del temblor, se descompuso la bomba de ese pozo y prácticamente el pueblo se quedó sin agua. Desde entonces, casi pasadito del que les gusta de septiembre, un mes, a la fecha esa bomba del pozo no la han podido componer. Un ratito funciona, después no. Y los ingenieros de SACMES vinieron aquí para solucionar el problema, pero no lo han hecho, se firmaron minutas, hubo asambleas y se presionó la autoridad, pero no pudimos trascender, ya que en una de esas reuniones, habiendo muchísimas personas, estábamos críticos. La delegación también usa sus mañosas formas, ¿no?, en donde fueron a partir nuestras asambleas, diciendo que el pueblo ya tenía agua, ¿no? Tenía agua por medio de pipas. Y fue como así la desilusión de ver cómo la gente corría para ver si iban a llegar las pipas a sus domicilios, cuando nomás fue mentira, ¿no? Es partir las asambleas, y esa es la lucha, esa es la parte de donde entra la represión del gobierno, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en Tijuana, en Mexicali, ¿no? Claro. En donde igual ahí, aquí sucede de la misma manera. ¿Qué te parece, querido Varita, que nos vayamos a alguna rola y regresamos justo a hablar? No, sí, porque está bastante interesante. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se vive aquí en la Ciudad de México esa represión por parte del gobierno? Y también, ¿cómo se vive pues este encono a veces entre la misma comunidad, que sin duda beneficia, ¿no?, a las autoridades? Sí. Nos sí. Vamos con una rolita y regresamos a esto que es la banda sonora, Sonoridad 71. Seguimos hablando acerca del agua en Xochimilco. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Y aunque pierda el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Sin estrellas, y que pierde el ancho mar sin densidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Y aunque pierde el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, no, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. que tú. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar sin inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. ¡Hey! Aunque pierda el arco iris tu belleza, y las flores, tu perfume y tu color, no sería tan inmensa mi tristeza, no. Como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Ah, señorita, señorita, déjeme invitarla a salir a bailar o a pasear, aunque sea solo una vez. Ándele, te juro que la va a pasar re bien. ¿Eh? ¿Qué dice? Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar Piel Canela de Sector Happy, esta banda de ska de Atizapán. De Atizapán de Zaragoza, ya en el bello y hermano estado de México. Va un abrazo bien fuerte para Sector Happy, que la neta trae muy buena propuesta, qué chido. Y como bien decía el Tlacuilo, ahí mándenos las rolas. La verdad es que, habiendo un mundo de música por conocer, ¿por qué escuchar lo mismo que te pasan en la radio todos los días? Hay que escuchar cosas diferentes. Bueno, esa es la propuesta de la banda sonora. Y bueno, pues estábamos hablando de algo bastante interesante antes de irnos al bloque y ahorita fuera del aire. La verdad es que estamos hablando de este problema que es gigante, ¿no? Es enorme. Tiene muchas, muchas cabezas, muchas manos de donde nos ataca. Sí, todo va a un punto. Esa privatización... pues como lo repetían en el programa, ¿no? Es por muchas razones, ¿no? Concesionar el agua a todas las transnacionales, a las mineras, a todo, porque realmente pues creo que el vital líquido ahora ya es una mercancía, ¿no? Es una mercancía en donde pues quien la controle, no, o sea, va a controlar todo, ¿no? Va a controlar la vida. Desafortunadamente aquí en nuestro país, pues, nuestra sociedad no ve más allá, ¿no? Por la manipulación, ¿no? Política. Hay mucho, por ejemplo, aquí en el pueblo, en Chiquito, pues vemos como el acarreo del acarreo, ¿no? O sea, para cualquier situación. Entonces, como nos han, por esos tipos de acarreos es como nos han ido despojando aquí del agua. Aquí pues venimos padeciendo, resintiendo ya bueno, ya es muy crítica la cuestión del agua, pero desafortunadamente aquí la población pues no ve más allá, ya que ahorita viene el negocio de aquellos, ¿no? Es la venta masiva de agua embotellada. Entonces ahorita desafortunadamente aquí en el pueblo como manipulan el pozo, pues cloran mucho el agua y la población se asusta diciendo que pues ya no es agua potable, y es donde va pasando como en Iztapalapa, como en Coyoacán, en donde ya la banda, pues en lugar de tomar agua del grifo, pues es a comprar, ¿no? Y antes era muy común, yo sí recuerdo, abrir tu llave y poder beber un vaso de agua de la llave sin temor. Sí, en el pozo que comentamos, San Luis 18, me parece, Titla, de ahí rebombean el agua a la parte donde yo vivo. Entonces fue analizada esa agua, el agua de ese pozo, y es 96.9 pura, ¿no? En donde la comunidad que no está acostumbrada a beber esa agua le cae pesada por tanto mineral que trae. Nosotros que ya la bebemos desde entonces, pues es un agua rica, ¿no? Es un agua que realmente, pues, mitiga la sed, ¿no? Así, y pues ayuda, ¿no? Ayuda a subsistir. Entonces, de aquí nosotros nos percatamos cómo lucran con esas formas, ¿no? Para poder desprestigiar el agua y pues hacerle ahorita el negocio grande a uno de los personajes, ¿no? A un prestanombres, ¿no? Del pelón de Salinas, ¿no? A este Slim. Slim ahorita es el que está ahorita, pues creo que va a ser su negociazo ahora que se privatice el agua, ¿no? Totalmente. Entonces, masivamente es la venta de agua embotellada, en donde la banda no sabe que el agua embotellada, pues es veneno también, ¿no? Es como una coca, es como una cerveza, es como un jugo. ¿Por qué? Porque ya viene, mejor ya viene, que el agua. Pues ya viene, con un proceso, ¿no? Ya viene procesada, exactamente. No, entonces resulta que ahorita hay un programa de aguas combinadas en el DF, en donde toda el agua puerca de la Ciudad de México la canalizan a Iztapalapa y de Iztapalapa la conducen hacia Hidalgo por medio de canales. Sí. Allá se están haciendo presas para entonces limpiar el agua, ¿no? Pues bajo tuberías que ya vienen implementando de ahora de las, por ejemplo, ahorita viene el temporal de lluvias. Aquí, imagínense a dónde conducirán toda esa agua de lluvias, ¿no? Pues esa agua de lluvias es para ir limpiando esa agua puerca, ¿no? Y al final transformarla al tiempo en agua embotellada, ¿no? En agua embotellada. Entonces, nos comenta el buen Lalo, que reforzando justo el comentario de Varita, que ya tiene un tiempo que el agua está siendo racionada acá en Xochimilco. Comenta que él antes vivía en San Luis Tlaxcaltemalco, ahí por donde está el bosque, y solo llegaba una o dos veces a la semana y solo un rato. Sí, sin duda es algo que el buen Pepe Adán también dice, para que vean que no importa el color o partido, claro, utilizan el agua como herramienta de control y presión política. Sí, justo lo que decía Varita, ¿no? Al final, a mí me surge una duda, gracias por los comentarios a Pepe y a Lalo. Varita, cuando ustedes, pues estuvo el plantón, pues estuvo la asamblea, ¿de qué manera se pudo ver cómo operó este poder político? Y bueno, no nada más en ese año, sino incluso ahorita en los años venideros, ¿cómo opera pues un poco esa manera de hacer política de una manera tan ruin? Bueno, aquí repetimos nuevamente que la delegación manipula, ¿no? Hay un convenio, me imagino, entre SACMES y ellos, en donde ellos ya por la vía política nos manejan. Aquí en el pueblo, basados bajo nuestros usos y costumbres, antes se elegía un representante, un consejo, o un consejo del pueblo, o gente, ¿no? Que patronato, no sé. Después de esa organización, vienen siendo desplazados, imponiéndonos a los coordinadores territoriales. Eso sucedió hace más de 20 años, en donde se elegía a un representante del pueblo. Gracias. Y ese representante del pueblo, teniendo buenas ideas para gestionar las necesidades del pueblo, resulta que le amarran las manos allá arriba cuando entran a la delegación. Para controlarlos y al final pues vender los recursos y ir, pues ahora sí que perdiendo la identidad, ¿no? Nos van robando la identidad en donde por medio de operadores políticos, que es personas del mismo pueblo, pues ya son personas que les van ofreciendo que un puesto en la coordinación, en la delegación, que les van dando ayudas. Los corrompen. Sí, así es ya, tan sencillamente, ¿no? Los corrompen y es como esos pobladores pues van vendiendo nuestro pueblo, ¿no? Y a la actualidad, pues ya hay infinidad de partidos en donde ahorita pues están queriendo llevar el hueso y es como controlan a la población. A los grupos que empiecen a surgir en cuestión de defensa del agua o que en defensa de organizaciones por la cuestión de la inseguridad, que también ya está muy visible. Bueno, hay muchos puntos aquí en el pueblo, ¿no? De hecho, hay un manifiesto, ¿no? Donde hay 12 puntos que tratar, ¿no? En donde ese manifiesto, pues, no le han hecho caso desde el 2012, ¿no? Tenemos la Por ejemplo, aquí la cuestión de la zona arqueológica, que también es manipulada, el robo de terrenos, la invasión en la zona cerril, en donde también pues se van apoderando de tierras y las dan a pues están operando también ya, por ejemplo, los Francisco Villa y muchas organizaciones que van no a favor del pueblo, ¿no?, sino en contra. Está lo de las escuelas, que también ahorita a raíz del temblor, o sea, hay muchas cosas que a raíz del temblor las han parado, claro. Pero son pretextos para entonces ahorita, por medio de la jornada electoral, ver qué va a suceder en un futuro, ¿no? Aquí el pueblo está muy partido políticamente, en donde desafortunadamente yo creo que pasando las elecciones, nuestro pueblo le van a quitar ese topónimo, ¿no?, de pueblo, y ya va a ser colonia popular. ¿Por qué? Porque pues ya no defendemos, ya no luchamos por nuestra identidad, ya no luchamos por nuestros recursos, ya no luchamos por nuestra cultura. ¿Por qué? Porque somos pues el 30% de una población ya que ya no lucha, que se ha vuelto apática por la llegada de esos partidos políticos, ¿no? Que en donde al no hacer nada, pues la gente les genera un desánimo, ¿no? Un desánimo donde pues ya no acuden a asambleas, ya no acuden a reuniones porque ya no hay credibilidad. Ya ni se saluda, ¿no?, ni se conoce. Sí, prácticamente se va transformando, ¿no? Se va rompiendo el tejido social. Y pues predomina ya la gente que es de fuera, ¿no? Y esa gente de fuera pues es controlada políticamente con las despensas, con los tinacos, con los materiales que dan para según ayudar sus viviendas y cosas, ¿no? Pero lo más feo es lucrar con el agua, ¿no? Nos condicionan el agua y en todo el pueblo pues ya los barrios ya sabemos que tal barrio le toca el día lunes, a otro barrio le toca el día martes y así se la van llevando, ¿no? Entonces, aquí la comunidad pues también tiene miedo a la represión y es por eso que también pues no acude ya a las asambleas porque se sienten amedrentados por ahora los granaderos, ¿no? Porque ahorita tenemos la llegada de los granaderos. Al rato con la salida de Peña Nieto que se blinda con la ley de inseguridad interior. Y eso, con eso nos dan toda la torre porque pues ahora ya resulta que va a entrar el ejército, la marina. Y nos van a evitar cualquier organización que proteste, así, ¿no? Así es, ¿no? Con un riesgo hasta que haya toque de queda, tal vez, ¿no? No sé, sí. Suena muy muy muy triste esto que viene, pero entonces, no sé, tenemos que movilizarnos, ¿no? Hay organizaciones que apoyan a las comunidades de los pueblos para hacer más grande una organización social, ¿no? Yo sé, Varita, que hay aquí un grupo que ha trabajado, que tú nos mencionaste el programa pasado, ¿y qué te parece si, regresando de esta rolita, no sé, incluso si tal vez de esta cortinilla, de lo que nos tenga preparado por ahí el buen Tlacuilo, ¿qué te parece si hablamos de estos ajolotes que se resisten a dejar de hacer algo, aunque sea algo pequeño, ¿no?, al final, para poder revertir esta situación que, como bien estás pintando, da miedo? Vámonos con esto y regresamos a esa sonoreada 71. Han pasado varios años, pero nada ha cambiado. Los que las leyes escriben son los que nunca las siguen. ¿Cómo me hablas de pobreza si tú nunca la has vivido? ¿Cómo sabes lo que es hambre si tú nunca la has sentido? En este maldito lugar reina pobreza total. Han pasado varios los años, pero nada ha cambiado. Los que las leyes escriben son los que nunca las siguen. ¿Cómo me hablas de pobreza si tú nunca la has vivido? ¿Cómo sabes lo que es hambre si tú nunca la has sentido? En este maldito lugar Regresamos, querida banda sonora, a esta Sonoreada 71. Y bueno, pues estábamos escuchando Todo Sigue Igual de Sector Happy. Un saludote a ellos si nos están escuchando. Y un saludote ahí al Luisitros, al buen Pepe Adán. Acá también a la buena compañera Ariana que nos están acompañando. Y bueno, pues nada más mencionar rápidamente antes de seguir con la plática que bueno, pues el Fondo Monetario Internacional ha privatizado el agua en 16 países que bueno, pues se les llama malmente subdesarrollados, como si el desarrollo dependiera de las capacidades de los pueblos. Pero bueno, son Angola, Benín, Guinea, Honduras, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Ruanda, Santo Tomás, Senegal, Tanzania y Yemen. Son países donde pues el agua está privatizada y bueno, pues es el vital recurso y a ese precio lo dan. Bueno, pues seguimos acá con la comadre y el buen compañero. Salud, que bueno, pues sí, que por acá están estornudando. Salud acá a toda la banda. Saludcita a todos. Y pues sí, justo estamos hablando de volver a hacer otro programa, porque son temas que no se agotan en un primer momento, son temas muy largos. Y justo este pedazo de esta parte del programa va a estar bastante bueno, porque es justo la cuestión más compleja, tal vez, que es la organización. Aquí afortunadamente pues hay pequeñas células que están en resistencia por la defensa del agua. Esas pequeñas células pues es una labor muy muy grande de trabajo, que no es desde ahorita. Muchas personas mayores con su perspectiva de edad, de experiencia, de pues nos han querido prevenir desde muchos años atrás, ¿no? Pero nosotros no lo hemos podido entender porque Pues creo que volvemos a repetir, ¿no? Los partidos políticos se meten por donde quiera y creo que eso es lo que siempre nos van ganando, ¿no? El gobierno para un paso adelante en esa parte para pues para desarticular. Entonces aquí le hemos echado ganas con pues informándonos con casos reales, ¿no? Como lo que estamos viviendo aquí. Y es como hemos tratado de alertar al pueblo de que se organice, que defienda su recurso. Y sí, pues hay una organización que pues de compañeros que ya muchos estamos desgastados y que al pasar de los años ver tristemente que el pueblo no quiere informarse, que no quiere ver más allá de lo que viene, pues muchos se han ido saliendo del grupo y mejor irse a trabajar a otras comunidades, ¿no? Ya que aquí en el pueblo pues políticamente estamos devastados, ¿no? Manipulados y no se puede trabajar así. Aquí controlan, la autoridad controla base de taxis, piratas, visitaxis, líderes de comerciantes, la gente que de los acarreos, o sea, aquí ya totalmente basado en esa sobrepoblación que es de fuera, y no echarle la culpa a toda la gente que es de fuera, porque hay gente que se vino, migró aquí al pueblo y se asentó desde hace más de 40 años, ¿no? La cual hasta hace todavía 20 años las personas que llegaron a vivir aquí, que ya son de aquí, se adaptaron a las formas de los usos y costumbres, pero de 10 años para acá las personas que han llegado a vivir, en lugar de ayudarnos o de adaptarse a esas formas de los usos y costumbres, pues reniegan, ¿no? Todo el tiempo se están queje de las festividades, que si se cierra la avenida, que si los cohetes, que si, bueno, todo. Entonces, en base a eso, la autoridad, eso es lo que le gusta, ¿no? Tratar de acaparar a ese tipo de personajes para entonces poner a pelear al pueblo, ¿no? Los de fuera con los originarios, y entonces es como parte de las asambleas, con la cuestión de las firmitas, la credencial del elector, y pues bueno, que te ganaste una despensa, que te ganaste una comida, y en fin de cosas, ¿no? Entonces, es bien triste ver que no trasciende. Y que poco a poco la gente de los pueblos pues se va debilitando, ¿no? Entonces por eso hacer un llamado importante a todos los pueblos, a la ciudad, ¿no? Porque también en la ciudad, nosotros que somos pueblos dentro de la ciudad, pues estamos viendo la realidad del saqueo de agua. En la ciudad no tienen esa perspectiva, ya que la autoridad controla, ¿no? La autoridad administra. Entonces allá un vecino no tiene voz y voto más que por medio de lo, ¿cómo le llaman ellos? Representantes de manzanas y que no sé qué, les ponen ellos los nombres, ¿no? Y es como ellos vienen operando y confunden a la comunidad. Entonces, por ejemplo, ahorita hay una cuestión, es como los que se están postulando, ¿no? Para la presidencia, ¿no? Están los independientes, ¿no? O sea, pues, que van a apoyar a los pueblos originarios y bla bla bla bla, ¿no? Cuando también son emanados de lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que realmente es que, bueno, aquí hay algo importante en Xochimilco, pero tan metidos están los partidos políticos que esa información no ha trascendido. Aquí en Xochimilco hay una coordinación de pueblos, barrios y colonias originarias de Xochimilco. Esta es una coordinación que también está en la labor, ¿no? En el trabajo de la defensa de los recursos y de la identidad y de la cultura, todo, todas las problemáticas. Entonces, por medio de ellos se llegó a un juicio para anular la convocatoria de aquel entonces, en febrero del año pasado, para la convocatoria a coordinadores territoriales, en donde el juicio dio fallo a los pueblos, ¿no? Para que los pueblos a la vez pues pudieran organizarse y formar un representante y así controlar, manejar sus gestiones, ¿no? Ante la autoridad de gobierno, ¿no? Bajar recursos o qué sé yo, ¿no? Entonces, de esta manera es como, pues nos vienen confundiendo. Eso de pueblos originarios lo vienen también aquí manipulando las autoridades. Entonces ese juicio que se llevó a cabo no ha trascendido porque la gente dice, no, pues ¿qué son los usos y costumbres? ¿Qué es un pueblo originario? Y pues no hay una información. Entonces ante esa información y la gente que no se quiere informar, pues no trasciende. Por esa parte no se puede pelear, ¿no? Pelear el derecho a que no nos saquen. Entonces esa impugnación dio fallo a los pueblos y para no llevarse a cabo el juego sucio, ¿no? Que impone la delegación para coordinadores. Entonces el único pueblo que pudo que se pudo organizar y llevó a cabo pues tomó en cuenta ese fallo fue el pueblo de Tepepan, en donde ellos se volvieron autónomos, ¿no? Para ejercer la forma de organización, ¿no? De ellos, para así decidir qué hacer con su comunidad. Y de ahí en fuera pues se ha tratado de informar a los demás pueblos, al pueblo de Santa Cruz, y pues no, aún teniendo el papel de la impugnación y el fallo, a los pueblos no creen. Entonces no se puede hacer más, realmente es bien triste ver que pasen esas cosas, pero no por eso pues nos vamos a agüitar, ¿verdad? Pues aquí estamos por eso platicando, para tratar de motivar a la banda y que por medio de esta banda sonora pues haga eco y que no nada más ya sea así, ¿no? Sino que hay que hacer ya más acciones, ¿no? Ya hay que, a lo mejor la radio hay que llevarla a la calle, ¿no? Para que también pues ya se haga algo más masivo antes de que lleguen esas elecciones, ¿no? Porque llegando a esas elecciones no sé qué vaya a pasar, ¿no? Viene un cambio drástico para todos y en donde pues cada vez el gobierno tiene más injerencia sobre nosotros, ¿no? Entonces realmente es bien triste ver que estemos así, ¿no? Entonces hago un llamado urgente a que nos unamos y que pues se informen, ¿no? de la problemática que hay en nuestro país y en el mundo. Les comentaba que a nivel ciudad hay un problema, ¿no? Yo me he percatado que por muchos lugares de la ciudad están haciendo últimamente obras rápidamente enormes, y para meter ya vías rápidas de Metrobús y cosas así, y antes de meter esas obras para ese tipo de proyectos, pues están haciendo excavaciones subterráneas en donde siguen manipulando las tuberías de agua potable, ¿no? Entonces la privatización del agua es ya se avecina, ¿no? De hecho ya fue avalada el día 23 de noviembre del año pasado y ahorita ya nomás están afinando detalles en la Cámara de Diputados para pues legalizarla totalmente, ¿no? Entonces ahorita todavía estamos a tiempo de hacer un frente común por la defensa del agua y unirnos a los demás pueblos, ¿no? Que en este caso sí hay una lista enorme de pueblos que están en defensa de su recurso, ¿no? Entonces yo no tengo ahorita información a la mano de pueblos que están ahorita en resistencia por el robo de su agua, ¿no? Ahorita por ejemplo yo tengo un ejemplo, es Atenco. Con la llegada del nuevo aeropuerto, los pueblos que están alrededor de Atenco, tengo conocimiento, me han platicado que también pues les empieza a fallar el agua a consecuencia del entubamiento hacia ese aeropuerto, ¿no? Entonces, México, pueblos, únanse y pues vamos a luchar, ¿no? Por el recurso que es la vida, ¿no? Aquí en nuestro pueblo, por ejemplo, tenemos un barrio, ¿no? Hay un barrio que lleva como 4 años organizándose por la cuestión de la disputa del agua. Allá nos fueron impuestas unas tomas clandestinas. Se dice clandestinas porque las cosas federales según no las podemos tocar, ¿no? Y resulta que entonces la delegación manipuló una tubería federal en donde sacaron 7 tomas y por medio de esas 7 tomas de rebombeo es como la gente de la parte alta, los pobladores, se surten del líquido. Entonces, al haber una sobrepoblación masiva del que les hablo, del 70%, Entonces resulta que por la disputa de las tomas, al ver tanta gente, han llegado a golpes los vecinos. Se tuvo que tomar cartas en el asunto, se le hizo un llamado a las autoridades y fue como empezamos a organizarnos con los vecinos, ¿no? Haciendo juntas primero, en donde hubo reuniones de 10, 15 personas. Al tiempo, al ver ya una mesa de trabajo y gente dispuesta a trabajar, pero eso así anteponiendo que pues no teníamos vínculos con partidos políticos, no queríamos un puesto en la coordinación, en la delegación y mucho menos un distintivo, ¿no? Entonces sobre eso se fue limpiando la parte de arriba porque estaba manipulada por aquellos operadores, ¿no? Entonces se fue limpiando. En la actualidad en nuestras asambleas son cerca de 70 personas, 100, y en base a información que se ha llevado al barrio por medio de un muro informativo, es como la comunidad ha aprendido a informarse y a no pelear entre ellos, sino ahora exigirle realmente dónde es el problema, ¿no? Ahorita llegamos hacia el pozo del pueblo, donde ahorita se pretende, pues como no hay agua, ahorita todavía no se han regularizado los tandeos, ahora son los tandeos, ¿no? Los que no se han regularizado. Resulta que hay que hacer presión social en el pozo, ya que esos pozos que hizo, pues no sé si fue con agua, no sé si siempre ha sido con agua, pero bajo información de personas mayores, esos pozos, para hacer esos pozos, los pobladores donaron sus tierras. O sea, aún así todavía todo peladito y a la boca para el gobierno, ¿no? Entonces, ellos mismos dicen que pues tenemos el derecho de pelear, esos bisabuelitos dicen que tenemos el derecho de pelear y exigir porque son de los pobladores, ¿no? Entonces se ha querido ahorita tomar una acción de tomar el pozo, ¿no? El pozo principal del pueblo, para entonces hacer llegar a la autoridad y que cumpla con el abasto. Pues nosotros la exigencia es al 100% y sin tandeos, ¿no? Entonces ahorita lo que hace falta es que la gente, que las personas pues realmente pues ya tienen la información, ya nomás es pelear, ¿no? Que se accione, sí. Entonces ese barrio que está allá arriba va poco a poco va uniéndose. Estaba desarticulado el barrio, se divide por varias calles. Unos decían que sí, que la parte de arriba se robaba el agua a las partes de abajo. Hasta que ahorita ya no tiene la parte de abajo, ya no tiene agua. Es como entendido que el problema no es de que se robe uno el agua, sino que ya el pozo que abastece al pueblo ya no da más. Y teniendo tantos pozos en el pueblo, entonces exigimos a la autoridad que haga proyectos en la parte cerril, no sé, que haga rebombeos de los mismos pozos que tenemos para abastecer al pueblo, pero pues se les ha sugerido y no. Entonces se hacen de la vista gorda, no van a hacer nada, vienen las elecciones, mucho menos van a hacer nada. Y pues de aquí, mientras tanto, los operadores políticos están actuando. Y varias células que estaban ya dispuestas a hacer una asamblea general, pues las han desarticulado porque ya llegó Morena, ya llegó Leonel Luna del PRD también a desarticular, poniendo casas de gestión, prometiendo cosas que no van a cumplir. Y pues ya llegó también Claudia, ¿qué? Chainbow. También ya llegó y pues aquí parece que a la gente, a mucha comunidad le gusta, ¿no? Le gusta estar ahí. ¿Por qué? Que te endulcen el oído. No, también ya llegó el otro del priista, el que es ¿Miquel? Nique, ¿no? Y trajo, llenó Agualapa con micros repletos de acarreados, ¿no? En donde quisieron hablar las personas del barrio. Y al momento de hablar las personas del barrio, pues la gente acarreada, pues ya saben lo que tienen que hacer, empezaron a hacer las porras y que bravo y que todo, pensando que todo está bien, ¿no? Para su lucro de ellos, ¿no? Su cortina, ¿no? Que ellos la van a poner y van a decir que, como en todo, ¿no? Exitoso. La gente está así, ¿no? Entonces, ayudados del contubernio televisivo, ¿no? Feo, ¿no? De Televisa, ¿no? Entonces es bien triste ver cómo nos han manejado políticamente y es como están partiendo a los pueblos, ¿no? Aquí también en base a toda esa parte de que viene de los operadores políticos, pues han metido ya la inseguridad, ¿no? Esa inseguridad es la que ha hecho que también la gente pues ya no quiera asomarse a exigir, a defender. ¿Te da miedo? ¿No? Sí, da miedo ya salir en la noche aquí en las calles del pueblo ya es peligroso. ya hay mucha venta de droga, hay, o sea, ya hay muchos colombianos aquí ya también con préstamos de dinero, hay mucho tepiteño también ya por aquí en el pueblo tratando de extorsionar, extorsionador, o sea, esta mancha urbana ya prácticamente, yo creo que pasando las elecciones nos va, se va a hacer más masivo a la llegada de personas para entonces transformarnos a una colonia, ¿no?, popular. Pues esta es la crónica de una desaparición de un pueblo originario anunciada, parece ser. Y bueno, acá tenemos otro vecino que en el bloque siguiente, los micrófonos están completamente abiertos si quieren participar, porque al final justamente se trata de escucharnos, ¿no? Existe esta cerrazón entre personas que de pronto si nos diéramos la oportunidad de poder charlar un poco, tal vez nos daríamos cuenta que podríamos hermanar necesidades, objetivos, demandas y poder caminar juntos de alguna manera, que es algo por lo que deberíamos apostar. Sin embargo, bueno, nosotros también hemos vivido como colectivo, pues, ¿no? Lo complejo que puede ser organizarnos, entendernos. Sin embargo, pues la radio justo apuesta a poder escucharnos, a hacer un espacio abierto, y estaría muy bien si algún día de estos ese barrio combativo nos invita a ir para allá para poder escuchar las voces de las vecinas, de los vecinos, estar en el pozo, ¿por qué no? Conocerlo, ver cómo se opera. Estaría muy chido poder llevar los micrófonos allá, porque al final pues de eso se trata esta radio comunitaria, de poder dar voz a los que en muchos momentos pues no tenemos voz. Esto es, nos vamos a ir con Bomba Estéreo, este es Pájaros, y de eso se trata, de vivir libres, de sentir por lo menos en algún momento la libertad de dirigir nuestras propias vidas. Vámonos, esto es La Banda Sonora y regresamos. Excited to have Bomba Estéreo live here at KEXP, and how about some more music? Sure. This one's called Pájaros. Good. Bomba Estéreo in the house. Solo dar Hoy es jueves. Ya va a empezar la banda sonora. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. La banda está loca, quiere fumar chala. Tranzando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. La banda sonora. Todos los jueves a las 8:30 de la noche por www.barrioconciencia.org. La radio comunitaria. Levanta, levantando la voz, ay, levanta. Pues ya regresamos, bandita sonora. Y bueno, pues un saludote a Francisco Xochicuautla, que nos está escuchando desde allá. Bueno, un saludote a él. Y claro, un saludo al mago que está con nosotros echando magia. Un saludote bien caluroso a él. Y bueno, una vez más a la banda que nos deja aquí hacer el programa. Y bueno, pues estamos con este tema del agua. Estamos publicando en la página de la banda sonora un artículo muy importante de Carlos Ariel Lim. Resulta que el 28 de julio del 2010, en la plenaria de la ONU, se decretó el agua como un derecho humano, es decir, que por el simple derecho de nacer, pues ya tienes derecho a él. Pero no hay un documento legal, y en el documento legal lo que escriben estos condenados de la ONU, y bueno, pues es un organismo más... manipulado por estos poderes financieros. Bueno, pues dice que el agua es asequible. Le agregan ahí también esa pequeña palabrita. ¿Esto qué quiere decir? Que asequible, bueno, pues que puede conseguirse o alcanzarse. Esa pequeña palabrita nos dice acá el periodista Carlos Ariel Lim. Bueno, pues abre las posibilidades para privatizarla. El derecho de todos, estamos citando, el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible, y le agregan asequible. Bueno, pues es una maniobra legaloide para privatizar el agua. Bueno, pues regresamos acá con nuestros invitados. La charla está bien buena, ahí en lo que fuimos a una rolita. Bueno, pues acá la banda, seguimos acá compartiendo. Muchas gracias, querido Tlacuilo. Pues la verdad es que esta plática es bastante buena, es paniqueante de pronto escuchar todo lo que se está charlando, y los que nos escuchan sin duda han de saber muchas otras cosas de sus comunidades, y pues creo que ya es horario. Está cabrón, está muy cabrón lo que se viene, lo que está sucediendo, y justo estamos hablando de que acá, muchas gracias, nuevamente están... Xochimilco, después del sismo, realmente está hecho un desastre en cuestión de vías de comunicación. La carretera que saca, las dos carreteras, una entra hacia los pueblos de Xochimilco y otra saca, vaya, a los que vivimos o a los que viven acá, lo saca hacia las zonas más céntricas. Pues una de esas carreteras está sin operar porque pues se fracturó. E incluso dicen por ahí los habitantes de Santa María Nativitas, de ese pueblo, que ha sido porque los pozos se han estado sobreexplotando de tal manera que abajo pues ya no hay agua. Ya no hay agua, ya no hay nada que le dé sustento a esa tierra, y bueno, pues están algunas grutas por ahí. Está en una situación bastante crítica las vías de comunicación de Xochimilco. A pesar de eso, están haciendo obras otra vez, tanto en San Gregorio como aquí en Santa Cruz, pues vemos que ya hay máquinas otra vez que están cavando, otra vez están cerrando la vialidad. Y bueno, nos gustaría, querido Barita, que nos comentaras un poco, pues, lo que tú alcances a conocer, lo que nos quieras compartir, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿De qué van estas nuevas obras? Bueno, ese rato comentamos en los otros bloques de que a nivel ciudad se están haciendo muchas obras de agua y de drenaje. Yo les comenté ese rato, bueno, no sé si comenté la ley hídrica que viene para el DF, ¿no? Esa ley hídrica es de Mancera y la diputada Wendy González, en donde ellos pretenden acaparar los toda la zona lacustre de Xochimilco, en donde están los humedales y toda la zona todavía verde, ¿no? De canales, de ciénega y cosas, ¿no? Entonces, esa ley hídrica es para entonces cobrarnos el agua de desecho, el agua puerca que tenemos, nos van a cobrar un impuesto por tirar agua por tirar agua puerca, y el agua en sí se va a privatizar. Entonces, de hecho ya se privatizó el día 23 de noviembre, lo vuelvo a repetir. Entonces ahorita lo que está haciendo esta obra de esta empresa de SACMES es de que viene con disque la disposición de ayudar a la población a restablecer la tubería hidráulica que surgió dañada ahora después del sismo, ¿no? Entonces resulta que ellos vienen diciendo que van a abrir las calles para poner nueva tubería y enmendarla, cuando se están yendo a lugares donde no hubo un punto crítico de ruptura de tubería. Entonces unos vecinos de esas calles donde pretendían abrir se opusieron, y al oponerse, pues al no lograr su cometido, SACMES pues llevó el proyecto a la parte baja del pueblo, en donde la parte baja pues sufre realmente de inundación y escasez de agua a la vez. Son dos problemas a la vez, y en donde pues los vecinos, al ver que ese proyecto según va para que les ayude, les beneficie, pues es una duda, ¿no? Ya que la privatización que viene es que las obras que están haciendo es para entonces meter los nuevos medidores electrónicos, así como lo de la luz, ¿no? O cobrar. Cobrar, sí. En unas partes del pueblo ya metieron esos tipos de medidores electrónicos, en donde los vecinos pues protestan porque les están llegando altas tarifas del agua, ¿no? Entonces, ojo vecinos, ojo, porque no se dejen amedrentar con de que llegan los recibos de SACMES y que les van a cobrar no sé cuántos adeudos o no sé qué. O sea, viene un amedrentamiento muy fuerte para que entonces ustedes estén en la mejor disposición de que les hagan el cambio de medidor, y con eso pues ayudemos a ellos a privatizar totalmente el vital líquido, ¿no? Entonces no se dejen, como la luz, no se dejen cambiar el medidor, no dejen que les hagan reparaciones de tubería. Al contrario, si nosotros hacemos un frente común como pueblo, si nos unimos, podríamos lograr que nos restablezcan toda la red hidráulica del pueblo que está dañada, porque no nomás son pedacitos, ¿no? Toda la red hidráulica del pueblo está dañada, nos lo dijeron los ingenieros de SACMES, ¿no? El señor Rogelio López de SACMES y el director general de la regional de Nativita SACMES, Efraín Nájera, ¿no? Ellos dijeron pues nos han oh, ya me fui, perdón. No, que la red está sin duda fracturada, es una red vieja, perdón, aparte, sí. ¿No? Ellos se comprometieron en una asamblea, ¿sí? A que se iba a restablecer el toda la red hidráulica, pero pues nomás fueron promesas, ¿no? Porque llegó la delegación en esa asamblea, nos partió, diciéndole a todos los vecinos ahí reunidos que ya la delegación otorgaba pipas de agua para que nos pudiéramos, gracias, abastecer, ¿no? Entonces se rompieron la asamblea, en donde el ingeniero pues no firmó la minuta en donde se comprometía a cambiar esa red hidráulica, ¿no? Entonces no trascendió, pero eso sí vino después el ingeniero Nájera y vino con la mejor disposición de cambiar la red hidráulica de estas calles, ¿no? Cuando se le dijo en su momento, en esa otra reunión, que primero cumpliera con la minuta que no firmó, que era para enmendar a toda la tubería del pueblo, pero ahora resulta que no, que más fácil se le hizo y se fue nada más a una sola calle, ¿no? Una calle que, como bien mencionas, sufre de inundaciones y entonces es fácil que existe esta necesidad, pues, de los vecinos que se inundan, que han perdido muebles porque más de un metro de agua sucia que se mete a sus casas. Y bueno, estos vecinos se ven, pues vaya, en la necesidad de querer detener eso, pero en esta... saben aprovechar muy bien esos momentos, ¿no? Porque al final, muy probablemente, lo que van a hacer no solucione el problema de las inundaciones. Así es. Desde años atrás, de hablamos del personaje este, Cámara, el exdelegado. Miguel Ángel Cámara, ¿no? Ajá. En donde desde entonces hicieron unas mediciones de lo que es la parte más alta, lo que es, bueno, se tocó el punto de las avenidas principales del pueblo. Entonces, de una parte es la zona Cerril, del centro hacia la zona Cerril, y la otra marca que es del centro hacia la zona que todavía hay unas cuantas chinampas, ¿no? Pero porque muchos dicen que ya no existen chinampas, sí, todavía existen, ¿no? Entonces, resulta que se hicieron unas mediciones y los vecinos que viven hasta del centro hacia lo que es la parte baja, de lo que son chinampas y fue lago, hay una altura cerca de 17 metros, en donde la autoridad ha llegado desde hace más de 20 años a conectar un drenaje que no funciona, sí, porque no tiene por dónde sacarlo. Entonces los habitantes que viven en la parte baja, la mayoría es como la parte Cerril, son gente que llegó a comprar predios y que pues, nunca se imaginaron que, pues, no sabían la historia, viviendo en una chinampa, de que ahí fue el lago, ¿no? Entonces, por ende, cada temporal de lluvias, todo eso se va a inundar. Así hagan proyectos de drenaje, nunca van a quedar. Entonces, lo que han hecho las autoridades para rápido es que todo ese drenaje, mucho lo han dirigido hacia los canales, ¿no? Sí. Bien fácil, hacia los canales, ¿no? Entonces, es como cada 3 años vienen manipulando, ¿no?, las cosas y prometiendo que el agua, prometiendo que la luz, prometiendo que la pavimentación, prometiendo muchas cosas, ¿no? Cada tres años. Y resulta que llega la espera de 3 años y te condicionan. ¿Sabes qué? Tú pones la mano de obra, yo pongo el material y lo hacemos. Y si no, pues se pierde tu proyecto, ¿no? Entonces, aquí con la necesidad, por lógica, el vecino, pues viéndose afectado, pues acepta el proyecto, que es un proyecto que no procede, ¿no? Porque no va a funcionar al futuro. Lo que quieren ellos es acaparar los votos y ya estando ahí en el poder, en su poder de ellos, ¿no? Pues realmente no trasciende, ¿no? Pasamos otra vez al olvido. Entonces esa es la cuestión de toda la zona de abajo. Todos los habitantes también deben de hacer caso porque también se les ha informado que entiendan que el drenaje no se va a sacar por ningún lado. Que ellos viven en una zona donde fue lago y que pues tienen que hacerse otro tipo de proyectos para que entonces podamos ver cómo sacar toda esa agua puerca, ¿no? Que no se vaya al canal, ¿no? Y pues en sí ese es el proyecto que hacen, ¿no? Por ahí también hicieron un proyecto, SACMES en lo que es, y la delegación, en lo que es la avenida Nuevo León, ¿no? Entonces muchos vecinos ahorita están en descontento porque a raíz de que se hizo esa obra, pues también comienzan los tandeos, ¿no? Comienzan el desabasto de agua, entonces al momento estaba muy bueno porque ellos dijeron, no, qué bueno, pero ahora pues tómenla, ¿no? Porque ya no tienen el recurso. Y así es como van pasando cada obra que hace la delegación o SACMES, es porque donde llega esa obra, termina esa obra, ya no hay agua al 100%, como lo había en los lugares, ¿no? Entonces es bien triste que creo que todo va apuntando a que la autoridad pues quiere ver la manera de cómo entubar, acaparar toda esa agua, que al rato la van a ocupar para explotar lugares y pues buscar gas, buscar minerales, el fracking, ¿no? Ese fracking que pues en lugar de beneficiar nos va a destruir, ¿no? Nos va a contaminar nuestros mantos acuíferos, que aquí en Xochimilco pues desafortunadamente pues han sido ya muy lastimados, ¿no? A causa de tanta extracción de agua que no es para los habitantes de la ciudad, sino es para los particulares, ¿no? Entonces, pongámonos las pilas y pues no nos queda más que organizarnos e informarnos, ¿no? Eso sí, es muy importante informarnos para entonces bajo esa información poder avanzar por medio de juntas, asambleas, una organización real, ¿no? Que no venga manipulada por ningún político, sino simplemente que sean gentes, personas que realmente vean la necesidad que tienen del problema, ¿no? Hay gente que realmente por tener una solvencia económica dice yo todo lo puedo pagar. Es mentira, ¿no? Al tiempo también le va a tocar su bolsillo porque no todo el tiempo va a estar pagando pipas. Hay vecinos que ya están pagando pipas cada tanto tiempo y así se la quieren llevar campechanada, ¿no? Cuando realmente eso no les va a funcionar. Claro, sí, pues al final la privatización, así como lo fue Telmex, ¿no? Esta privatización de los teléfonos de México que se creía que iba a beneficiar. La verdad es que Telmex, todos nos hemos quejado, da un servicio pésimo. Desde internet, la más cara del mundo, desde internet, teléfonos. Con CFE pasó igual, no es que tengamos un servicio de luz que digas, bueno, pues pago más, pero tengo un buen servicio. Que esta es la idea que nos quieren vender. Al final es que todo lo que se privatiza nos jode. Y en el caso del agua en particular, de los recursos naturales, no importa cuánto puedas pagar. Si no cuidamos los mantos acuíferos, si no somos conscientes de que hay un desperdicio constante, el agua, por más dinero que tengas, no vas a poder comprarla cuando ya no haya, ¿no? Ese es el problema. Nos dice el buen Pepe Adán que estaría muy bien ahondar tal vez sobre la participación de Wendy González, esta diputada panista, me parece, porque justo Prifrente, pues sí, claro, esta combinación de partidos, que lo que dice Pepe es, bueno, justo para estar vivos en estas elecciones que vienen, ¿no? Para aquellos que piensen votar, que quieran votar, pues bueno, que igual sepamos quiénes son las caras que están detrás de los presidenciables, porque esas caras, esos diputados, esos senadores meten muchas propuestas que en realidad son las que también nos pasan a fregar, ¿no? Bueno, es que es aquí un cotorreo con esto, ¿no? Realmente, no sé, yo me pongo a analizar a las personas y digo, pues ya se les puso con manzanas, los ejemplos y todos, no y entiende. Realmente no lo entienden, no lo comprenden, entonces no sé qué vaya a pasar realmente, ¿no? Pero nosotros pues vamos a seguir en pie de lucha, vamos a seguir informando y lo que se pueda hacer, ¿no? Claro. No, porque no podemos declinar. Ya estamos aquí y pues hasta donde lleguemos, ¿no? Hasta donde lleguemos. Pues nos vamos a ir con esta rolita que se llama El Agua de la Tierra. Es un audio, no es la rola, hay otra rola. Es un audio que está bastante bueno, que al final lo que también nos dice que es esta otra parte, bueno, qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros con respecto al cuidado y al uso del agua. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Está bastante chido el audio. De hecho, participó en el Ecofilm de hace algunos años. Pues ahí para que lo escuchen y en tal caso también lo busquen en YouTube. Está bastante bueno. Vamos con esto y pues ya regresamos para cerrar esta sonoreada número 71 acá en el bello pueblo de Santa Cruz, Acalpizca. Pueblo originario, por más que nos quieran cambiar la adscripción que tenemos. Vámonos con esto. Tierra. Todo lo que conocemos depende de ella. Nuestro planeta es 70% agua, pero el 97% es agua de mar y solo el 3% es agua dulce. De ese 3%, el 99% está inaccesible bajo la tierra, atrapada en glaciares o ya está contaminada. El 1% que queda es el agua de los ríos y lagunas, que es de la que dependen casi todas las plantas y animales del planeta. Los seres humanos consumimos más de la mitad. ¿Qué significa esto? Que si el total del agua en la Tierra fueran 100 litros, a los seres humanos nos tocaría solo media cucharadita. El problema es que cada vez la desperdiciamos más y estamos agotando las reservas de agua mucho antes de que puedan regenerarse. Al abrir la llave de agua, no nos damos cuenta. El agua está ahí siempre y nunca nos preguntamos de dónde viene. La verdad es que los lugares que nos proveen de agua están en crisis. Usamos tanto en las ciudades y contaminamos tanto que si seguimos así, estamos poniendo en peligro el agua para el 80% de la población del planeta. El día de hoy, una de cada 8 personas no tiene agua potable. Para el 2025 serán 3 personas, y 3 más tendrán que racionarla. Todos necesitamos agua potable para vivir. El agua sucia ha matado a más personas que todas las guerras juntas. Cada 20 segundos muere un niño por falta de agua potable. La misma agua que tenemos el día de hoy es la que estaba aquí hace millones de años. La Tierra tiene un equilibrio perfecto. Nosotros estamos destruyendo ese equilibrio. Juntos hemos creado este problema con el agua que desperdiciamos todos los días. Y solo juntos podremos solucionarlo con el agua que ahorremos todos los días. Una sola persona que cierra la llave mientras se cepilla los dientes ahorra 100 litros de agua al mes. Una sola persona que usa la lavadora con carga completa ahorra 3.800 litros de agua al mes. Una sola persona que recicla la batería de su celular evita que se contaminen 600.000 litros de agua. Una sola persona que utiliza productos biodegradables sin potasio ni sulfatos permite que toda el agua que utiliza se reintegre a la naturaleza sin causar daño. Si una sola persona puede hacer un gran cambio, imagina si lo hiciéramos todos. Ya regresamos, querida banda sonora, a la recta final de esta sonoreada número 77. Sin duda, pues un tema que nos da para pues debatir, hacer otros programas. Acá nuestro invitado, Buen Varita, nos sugiere llevar la radio allá arriba, a la organización, al pueblo, para conocer y que los demás conozcan, y por qué no, también como un medio de integración. Y bueno, pues el buen Lalitros Ángeles nos comenta: hola, me gustaría saber desde dónde van a transmitir la próxima semana y si van a seguir hablando del agua. Bueno, sin duda vamos a seguir hablando del agua, pero aprovechamos rápidamente. El siguiente programa va a ser lo necesario para que un ciclista sobreviva más de 3-4 días en la ruta, en el pedal. Bueno, pues eso va a ser el siguiente programa. Te enviamos por inbox donde vamos a estar transmitiendo, pero sin duda vamos a seguir tratando este tema del agua. Pues agradecemos mucho aquí a los invitados, pero bueno, pues que ellos se vayan despidiendo, comadre. Muchas gracias, Tlacuilo. Sí, justo la propuesta de Varita ahorita era, pues, ¿qué camino hay, no? ¿Qué propuestas hay? Porque es un problema, lo que se ha querido, creo que Varita lo ha querido dejar muy claro, es un problema complejo que se puede ver desde diferentes puntos de vista, el político, el económico, el social. ¿Qué propuestas hay, Varita, para poder resolver, en este caso particular, pues, de Xochimilco, de Santa Cruz, para poder resolver este problema que nos está alcanzando a todas y a todos? Ahorita, ante esa situación que viene, se ha pedido a las autoridades hacer captaciones de agua en la zona Cerril, que se pare la mancha urbana, para entonces nutrir nuevamente esas venas de agua, ¿no? Ya que derivado a tanta explotación del vital líquido en nuestros pueblos, hay un antecedente ya ahorita bien presente, ¿no? Es el daño que sufrió Nativitas. Sí. Ese daño que sufrió Nativitas es la consecuencia de tanta extracción de agua, ya que los geólogos dijeron que por debajo del subsuelo, al no haber humedad, todo está colapsando, ¿no? Entonces, en un mapa ya, no tengo bien el dato, pero es un mapa de la Ciudad de México, en donde la de cuestión sísmica. Entonces resulta que Xochimilco, en una llegada de un nuevo temblor, pues tiende a colapsar, ¿no? Porque ya está muy fracturado de tanta extracción de agua. Entonces aquí se piden recomendaciones a la población de que pues no hagan caso a la cosecha de agua que maneja la delegación. Pues por sus propios medios, mejor busquen cómo canalizar el agua por ejemplo, de estos temporales, ¿no? De estos temporales para entonces ocupar dos aguas, ¿no? El agua potable para el uso humano y la captación de agua, pues para, no sé, pues, generales, ¿no? Lavar trastes, baño, ropa, ¿no? Entonces, es bien sencillo, ¿no? Es bien sencillo, pues como una pecera de los peces, ponle su filtro, comprarás, mira, tendrás agua, ¿no? Por un ratito, ¿no? En esas partes que padecemos, pues ahí con eso nos podemos ayudar en ese tipo de proyectos. Pero lo más recomendable pues es la organización, ¿no? La organización desde abajo y ahora sí que pelear por nuestros derechos, nuestros recursos, que la verdad es bien triste ver cómo nos están despojando, ¿no? Así a ojos abiertos, ¿no? Entonces échele ganas, banda, y pues aquí echarle ánimo aquí a la banda sonora, ¿no? Hay que animarlos para que pues, sigan haciendo este tipo de programas y pues mantenernos informados de lo que sucede aquí en la ciudad monstruo, ¿no? Porque la verdad sí es monstruo, ¿no? Nos está comiendo y está devastando. Bueno, me despido, creo que ya se nos está terminando el tiempo, nos veremos la próxima reunión. Y pues yo creo que vale la pena sus comentarios aquí con la banda sonora, manden propuestas o a ver qué hacemos para organizarnos ya a nivel pues, más grande, ¿no? Ya no es a nivel individual, creo que ya tenemos que tomar cartas en el asunto. Bueno, nos despedimos, hasta la próxima. Muchas gracias, Varita. Pues sí, un encuentro general de todos estos problemas sería muy bueno, podríamos llamarlo, escuchar experiencias y propuestas. Esto fue la banda sonora, Sonoreada 71 ya, en este 7 de junio de 2018. Vamos pues todos juntos caminando para defender nuestros derechos porque este país necesita transformarse, es necesario y está en nosotros sin duda llevarlo a cabo. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos a través de www.barrioconciencia.org. Por ahí pueden ver nuestro huerto, el huerto que está bien chulo, el huerto del barrio. Ahí échenle un ojito. Antes de que se me olvide, ya también una recomendación. En la red hay una coordinadora, es Agua para Todos, Agua para la Vida. Vale la pena informarse ahí, ya que nos está enseñando cómo poder organizarnos ahora aquí en los pueblos, ¿no? Y ya no nomás en los pueblos, ¿no? En todas partes, ¿no? Entonces, ahí chequense busquen esa página, Agua para Todos, Agua para la Vida, y pues ahí hay que machetearle. Adiós. Adiós, pues. Muchas gracias. ¡Que viva el Huila, compadre! Dedicado a Campo Alegre. Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar. Pa' ti que cultivas campo, pa' ti que cultivas sueños, pa' ti que con tus manitas recoges el alimento, pa' ti es que elevo este canto para que sientas aliento y sepas que no estás solo, hay mucho luchando el tiempo. Ay, ay, ay, ay, ¿cuándo será que esa